Voz del Valle, comunicación responsable y publicidad efectiva, debidamente comprobada. Marimbas del mediodía, hoy miércoles, pura marimba. Valle, comunicación responsable y publicidad efectiva, debidamente comprobada. Para llegar alto en la vida, no puedes depender de la suerte. Necesitas determinación y esa fuerza que no se ve, pero está en cada paso que das. Que el siguiente sea inscribirte en el INTECAP. Cumple con lo que te propones y llega alto. Admisiones 2026. Llama al 1565 o visita intecap.edu.gt. Movilízate con Electra y los grandes descuentos. Llévate una moto itálica 150Z a solo 12.999, antes 13.999. Cuota semanal de 165 con el préstamo sin peros de Banco Azteca. Solo en Electra. Ponga mucha atención a este mensaje. Si usted está padeciendo actualmente de reumatismo, gota, artritis y ácido úrico, no se preocupe. Tome Zarzaparrilla Medic y pronto se sentirá bien. Es el mejor depurativo tónico y estimulante de la sangre. Zarzaparrilla Medic, por sus grandes propiedades curativas, termina con las enfermedades y alergias de la piel como granos, ronchas, espinillas, barros y además lo molesto de los paños. Al comprar su Zarzaparrilla Medic, cuidado, que no lo engañen. Exija el verdadero y único Zarzaparrilla de la marca Medic en su envase celeste y blanco. No acepte imitaciones. Compre el verdadero Zarzaparrilla Medic de venta solo en farmacias. Por su seguridad, no lo compre en la calle ni en mercados. Pida Zarzaparrilla Medic en jarabe y cápsulas. Hágase acompañar de su familia, amigos o compañeros de trabajo y deguste del sabor y exquisitez en El Puente Restaurant y Lounge. Te invitamos a vivir una experiencia única donde los sabores, aromas y la buena energía se encuentran. Ven a descubrir nuestro menú cuidadosamente elaborado para deleitar tu paladar, desde platos tradicionales hasta creaciones únicas, todo hecho con amor y los mejores ingredientes. Los domingos acompañamos tu desayuno o almuerzo con marimba pura en vivo. Ubícanos cerca del Puente La Libertad en Salamá. El Puente Restaurant y Lounge, donde los sabores se encuentran. Este 31 de agosto, Gran Cabalgata por la Paz. La Asociación de Ganaderos de Salamá, Baja Verapaz, te invita a la Gran Cabalgata por la Paz en homenaje al distinguido amigo Antonio Girón Raimundo, partiendo a partir de las 9:30 de la mañana desde el barrio Hacienda La Virgen, casa del ingeniero Moisés Leonardo, recorriendo la entrada principal a Salamá, Parque Central, calle hacia el cementerio, donde se realizará un homenaje a los exmiembros de la asociación que han partido al más allá. Luego al Hospital Nacional, retorno al Parque Central y finalizando en el Coliseo La Libertad. Al finalizar, almuerzo para todos los caballistas de la región. Disfruta de esta gran cabalgata por la paz. Gracias al patrocinio de Radio La Voz del Valle y Estéreo Verasur. Gran Festival de Botox, Ácido Hialurónico y Bioestimuladores. Al realizar tu procedimiento, obtienes facial de cortesía y participas en premio sorpresa. ¡Te esperamos! El jueves 28 de agosto, en Clínica de la Doctora Dari Gálvez, Centro Comercial Jacaranda, Salamá, de 8 de la mañana a 4 de la tarde. ¡Haz tu cita! Al teléfono 3297-2300. Atención, atención, señores agricultores, tenemos de todo para la agricultura, por mayor y menor. Equipos para riego por goteo, motores y bombas para riego, nylon mulch, agribón, casas mayas, invernaderos, fertilizantes granulados y para goteo, gallinaza, cal agrícola para corregir suelos. Todo lo que usted necesite en un solo lugar, amplio parqueo y una rápida atención. Los esperamos en Agromayoreo Los Pollos, a 2 cuadras de la plazuela, calle al Hospital de Salamá. Voz del Valle, comunicación responsable y publicidad efectiva, debidamente comprobada.